Sé que Dios escribe el destino. Él es quien decide quién se queda o quién se va. Por lo menos así lo he comprendido. Ya este dolor poder sobrellevar. Pero quisiera Dios decirle que han caído muchas lágrimas por aquí, por aquel que nos llenó de alegría. Contigo se ha marchado y nadie para de llorar. Fue tan corto su tiempo y su canto, y fue tanto el amor que él supo dar. Fue tanto el amor.